Los pibes me dicen ¡qué guachín! Cerveza o Fernet, cualquier porquería a mí me viene igual. Alcohol, alcohol, alcohol, no puedo parar. Ya me vienen a buscar, con todos los pibes vamos a bailar. Ya me vienen a buscar, levante la mano el que quiera tomar. Cerveza o Fernet, cualquier porquería a mí me viene igual.